mucha tarea eso, sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita, que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más triste que ella, igual que una mueca de vieja conversa, donde vuelve a piantarse la viva más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche y el gallego bosteza mientras cuenta la guita, quedan tres trasnochados empinando el estribo, tintineante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo los tipos se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, de simples modernos son viejos amigos. Uno tiene en los ojos el humo del billar, otro las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio. Y uno de los tres bate al ver que está aclarando. Aguante, che, son las luces del estadio. Bueno, lo que ha pasado es la orquesta típica Fernández Fierro con el tema Buenos Aires Hora Cero, las luces del estadio Buenos Aires Hora Cero de Piazzolla, las luces del estadio de el señor Jaime Ross. Bueno, y vamos a pasar al tema que Braulio, no se te escucha, Braulio, ahora sí. Ah, acople. Ahí se escucha la acople. Sí, porque el acople ha quedado como para las bandas de rock, pero no así para los programas de radio. Para los programas de radio. Lo han desterrado en el año 1894, fue el último acople en programa de radio. Creo que no existía la radio incluso. Creo que los muchachos de la azotea no habían nacido siquiera. En el 53 se quitó el último acople porque lo consideraron exclusivo para el rock. Porque la constitución lo abolió. Lo estableció así, sí. A ver si el operador pudo resolver, no se escucha. A ver, nada. Decile al Manco Gutiérrez, Manco. Manco. Ahí hizo ruido cuando lo golpeé. Sí. Y también hizo acople cuando hablaste. Sí. ¿En serio? Es que somos con de oídos muy sensibles. A ver ahí.